Manantiales de río y aguas azules, vivo en delicia de un pueblo luchador. Cuando viene y llega la bella aurora, saco mi vaca que tengo en el corral. El pollino enamora a la pollina y mi mujer le llama ya a la gallina. Ensillo mi caballo y me voy a parrandear. Vestido, vestido de ropa blanca, y en mi cuello un pañuelón. Y me decían todas las montañeras, tiene Aníbal Velázquez tocando su acordeón. Y me decían todas las montañeras, tiene Aníbal Velázquez tocando su acordeón. Llama ya la gallina, ensillo mi caballo y me voy a parrandear.